Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Las 9.04 y la 9.44 comenzamos una nueva entrega de 80s, ese recorrido por una década que tanto a ti como a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenos días, estamos en Sol FM a través de la 94.4 de la FM, 94.7 para el Valle de los Pedroches y en las sucesivas aplicaciones de móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno, y también en la página web www.solfmcordoba.com. En nuestro programa de hoy vamos a cumplir muchos aniversarios con artistas de todo tipo y de todo lugar y procedencia. Escucharemos una canción con altas dosis de ironía, nos reflejaremos en el espejo con un artista que cumple años y también cumpliremos algún que otro año con un artista que se llama Aguijón de Avispa, pero traducido al inglés. No te adelanto más, estamos amaneciendo en un día llamado jueves 2 de octubre de 2014, un día en el que van a predominar en nuestra ciudad los cielos despejados con una temperatura máxima a partir de las 5 de la tarde de 28-29 grados. Ahora mismo en el centro de Córdoba tenemos 17 graditos de temperatura y nosotros te vamos a mandar un ángel, así como suena. Te mandamos un ángel solo por escucharnos con una canción que cumple hoy 30 años desde que fuera número uno en nuestro país. Con Real Life y Send Me an Angel comenzamos esta edición de 80s. Muy buenos días. Defense is not Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. Pues ya sin darnos cuenta, hemos cumplido nuestro primer cumpleaños, nuestro primer aniversario de este día con el senegalés Youssou N'Dour, el 1 de octubre del 59, 55 años que le caen al bueno de Youssou N'Dour, que popularizó esta canción en el año 95 junto a Nene Cherry, este Seven Seconds, uno de los máximos difusores de la música de su país en todo el mundo. Yo soy Undur. Y atención, porque esta es una información para todos los que estáis escuchando ahora, a esta hora de la mañana, Sol FM Córdoba. Aquí en 80s también lo irá recordando José Tena en Soleando, porque este viernes 3 de octubre, es decir, mañana, la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple, la ACODEM, va a estar en las calles y los centros comerciales de Córdoba dando información y pidiendo ayuda a todos los cordobeses. Colabora porque... ojalá no te ocurra, pero algún día podría pasarte a ti. Mañana la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple, la ACODEM, va a estar por las calles y los centros comerciales de nuestra ciudad. Así que te recomendamos que te pares un momentito con ellos y encuentres la manera de echar una mano, ¿vale? Mañana la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple, te están esperando. ¿Echabas de menos un poco de música en nuestro idioma? Pues vamos a por uno de los éxitos más importantes de finales de los 80, 25 años, que cumple ya este exitazo de los Locomía. Oh, Conecta con todos tus recuerdos en 80. Las bandas responsable de la introducción del sonido sintético en la música fue allá por 1980, cuando Visage presentaba este gran tema, Fade to Grey, con el que casi hemos llegado a las 9:30 de la mañana. Pero antes vamos a cumplir otro aniversario, el del estreno de la primera película de Paul Simon en el mundo del cine. Llevó por título One Trick Pony y también la banda sonora corrió a cargo suyo porque se trataba de un film autobiográfico. Esta fue una de las canciones de aquella película, Late in the Evening. Buenos días, escuchas 80s en Sol FM. remember there was a radio coming from the room next door. My mother laughed the way some ladies do. It's late in the evening and the music seeping through. The next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling all right. I'm with my boys and with my troops, yeah. Down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside and smoked myself a J. Tu vida hay varios soles, pero solo uno es para tus oídos. Sol FM. Si la vida no tiene sentido sin el sol, 80s y soleando y todos los programas, y Sol FM no tendría sentido sin ti, que estás ahí detrás y que nos sintonizas. Hemos rebasado ya el ecuador de 80s de esta jornada de jueves 2 de octubre de 2014. Yo te recuerdo las vías de contacto con nuestro programa. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de la 94.4 de la frecuencia modulada si te encuentras en Córdoba capital o alrededores, y también, como no, si estás en el Valle de los Pedroches, sintonizas la 94.7. Si estás un poquito más lejos, no importa dónde, puedes sintonizarnos a través de nuestra página web www.solfmcordoba.com, y también ahora que somos muy modernos todos, con las aplicaciones para el teléfono móvil, Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Y Ocio Nocturno, ya sabes que somos la emisora oficial de esta aplicación, la cual yo te recomiendo que te bajes ya, te vayas registrando, pones tu nombre, tu número de teléfono, tu DNI y tu correo electrónico y puedes participar en el sorteo de premios directos cada mes. No son descuentos, son premios directos. Y con este programa, ¿cómo puedes contactar? Pues a través de nuestra comunidad en Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesantos, donde vamos poniendo los programas y, cómo no, una dirección de correo electrónico 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu dedicatoria o petición. Este fue uno de los éxitos en los 80, a mediados de esta década, de un artista ciego desde su nacimiento y que nos hizo vibrar con grandes canciones como este Amante a tiempo parcial, Stevie Wonder. Something that I must tell. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Little Pill es el título del álbum más exitoso de la carrera de Alanis Morissette. Fue número uno del Billboard a comienzos de octubre del año 1995 y recogió 4 premios Grammy, entre ellos el mejor álbum del año y la mejor canción para Ironic. Hablamos de la canadiense Alanis Morissette y ahora cumplimos años con un artista británico que fue apodado Sting por la asiduidad con la cual acudía al colegio con un suéter amarillo y con rayas negras. Fíjate tú la curiosidad, nació como Gordon Matthew Sumner el 2 de octubre de 1951. Cumple 63 años el líder de los Police, Sting. Esta fue una de sus grandes canciones, If You Love Somebody, Set Them Free. You

Mike Rutherford, que nació el 2 de octubre del año 1950, fue componente de Genesis, como dirían ellos, para componer grandes temas como este No Son of Mine. Ahora, otro aniversario de Phil Oakley, componente de la Liga Humana, Human League, que fue uno de los grupos clave en la New Wave de los 80. Nos quedamos con El Hombre en el Espejo, Mirror Man. Esta fue la última por hoy. Nosotros volveremos mañana a partir de las 9 con más efemérides y más aniversarios y más recuerdos de esa década que a ti y a mí nos hizo soñar. Y vamos a mandar un saludo muy especial para dos amigos que nos han visitado hoy, para Ana, para Alfonso, que si no me canean voy a saludar a los grupos de WhatsApp y de Facebook que nos están escuchando en directo ahora mismo en Sol FM Córdoba. Y cómo no, dar la bienvenida a José Tena, que ya se va a poner a los mandos de la nave, va a pilotar el Soleando de 10 a 12. Nosotros regresaremos mañana. Hasta entonces, que tengas un gran día de jueves y que la radio te acompañe.